En el campo muchos dicen tener el don de hacer el mejor asado, pero les sale arrebatado. Y otros creían tener el don de contar siempre con la mejor soja del mercado. Hasta ahora. Porque los datos confirman que la soja Stein supera al resto. Elegí una soja no por su don, sino por su rinde. Conoce más sobre la 46 de Stein en steinsemillas.com.ar. Porque Stein tiene rinde.